cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. El título de tu último disco, Pesebre, ¿tiene que ver con esto de las navidades? ¿Tiene que ver con esto de llegar a fin de año? No. No. No particularmente. Pesebre parte de la idea de un tema que está hecho con sonidos de animales, así de granja. Y siempre se me aparecía como un pesebre cantor. Eso, como animales que cantan, haciendo un plan coral, medio bajiano, lo que le da también como un ambiente medio religioso, si se quiere. Entonces, uniendo esas cosas, y también este disco fue hecho en una época muy especial de mi vida, que es un hecho bastante triste, que es que perdí a mis padres. En todo este tiempo, en estos últimos 2 años, y el hecho de la natividad, digamos, y como los padres y su alegría de la concepción del hijo y del nacimiento, también me parecía significativo. Eso más más el cordero degollado de la tapa terminan de hacer un mapa que me interesa, conformar una unidad conceptual, ¿no? Axel Krieger está con nosotros en Cosas Tuyas. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Finalmente lo logramos. Lo logramos, exactamente. 2 años de emails. Y sí, uno ahora que te pregunta. Fue tanta ida y vuelta de cartas. Te preguntaba fuera de micrófono el arte de tapa, que es muy muy curioso en el sentido de que ¿quién es el autor? Y en este disco, como en los otros, me encargué del arte de tapa, yo mismo. Porque llegado el momento de decidir cómo va a ser la tapa, y el nombre, a mí se me no sé, se me aparece como todo junto, digamos. No me imagino un nombre y después una tapa, sino cómo sería la tapa y el nombre, conformando, o sea, si conforman o no una unidad conceptual interesante, o si sugieren algo. Siempre paso por varios nombres antes de decidirme. En el primer disco que hice hace 10 años ya, Échale semilla, también hice la tapa, pero en ese tiempo las inseguridades y la búsqueda me llevó a hacer, hice como, no sé, 150 tapas, creo. Ah, ¿sí? Todas las imprimí y todas tienen diferente nombre. Se iba a llamar Postcolombino, se iba a llamar La Música de Axelino Paz, se iba a llamar, no sé. ¿Y lo de Axelino Paz? El oído interno. ¿Lo de Axelino Paz? Axelino Paz iba a ser mi seudónimo. Ajá. Y lamento no haberme decidido a ello, porque se complica bastante mi apellido. Krieger. Bueno, decimos Krieger, pero si lees atentamente, hay una I después de la G. Sí. Yo mismo no hesitaría, no dudaría de decir Krieger en la radio, porque simplifica. Uh-huh. Porque si decís Krieger, o sea, leyéndolo textual, fonética, sí. Te podés imaginar un apellido que empieza con C, por ejemplo. Claro. Krieger ya uno se lo dibuja más o menos. Y eso, esa aproximación es más, es en general más acertada que la otra, la de Krieger, que te pone hasta Christian a veces. Ángel Christian, ese también podía ser, ese otro es de mis seudónimos para cantar pop, ¿no? Ángel Christian o Arce. Está bueno eso. Las varias personalidades, sí, de Krieger. Pero después pregunté el apellido. Mis abuelos venían de Polonia. Sí. Pero no de la Polonia pura. No de la Polonia de Lech Walesa ni de Karol Wojtyla, ¿no? De la Polonia tampoco la Polonia de, no sé, aristocrática. Ajá. Católica. Mi Polonia es una Polonia de campesinos socialistas judíos. Uh-huh. Y no sé, este apellido creo que pasó por varios lugares, pasó por Holanda, pasó por, no sé, creo que vienen de como del centro de Europa, moviéndose, los viejos sin tierra, pero ajá, prestamistas. Che, ¿y fue? No sé. ¿Y fue modificando el apellido? No, y bueno, digo, en Alemania hay un apellido que es, hay una palabra que es Krüger, que quiere decir guerrero. Entonces, ajá, se lo liga con eso. Y la Y pudo ser alguna vez una U con diéresis. Ajá. Pero la I después de la G ya es más sospechosa. Entonces, pregunté a una polaca pura cómo se pronuncia mi apellido en polaco, y es Krieger, sería. Mm. Pero bueno, estamos aquí. Yo siempre dije Krieger hasta que tuve que empezar a usarlo artísticamente. Claro, mm-hmm, en la radio. Para que se vea rápido. Claro, Krieger. Mi viejo mismo decía Krieger. Ajá. Para simplificar, o sea que... Bien. Bien, ya que te metiste ahí de los orígenes, digo, sí. ¿En qué barrio naciste? Nacer en... ¿Qué es? Barrio Norte, creo. Ajá. En lo que es la Clínica del Sol, creo que sí, es donde... Sí, Barrio Norte. Sí. Y después... estuve un año, vivíamos en un departamento en Barrio Norte, y al año que yo nací, mi viejo vio a mi hermana correr en el balcón de una punta a la otra y se deprimió, y vendieron el departamento y compraron una casa en lo que en ese momento era suburbio, que es Belgrano R, una casa que estaba para demolición. Ajá. De hecho, al lado de esa casa había un hotel mítico que se llamaba el hotel, o lo llamaban el Hotel Melancolía, donde se dice que vivió Violeta Parra, y era así como estaba toda la crema bohemia de los años 50 y 60. Y bueno, automáticamente lo demolieron y construyeron un edificio de 20 y pico de pisos, o sea que crecí con el sonido de las sierras, los martillos y todo eso. Pero la casa nosotros la mantuvimos, o sea, mi viejo la fue reformando. También viví en una casa en construcción durante 12 años. Y en esa casa viví hasta los 20. ¿Cómo te dedicaste a la música en vez de la construcción? Tanta construcción. Justamente me dediqué a la música por... viste que cuando uno duerme y escucha un ruido, lo transforma en otra cosa para que te permita dormir. Yo creo que... además, en todos mis comienzos de grabación, porque yo empecé a grabar más o menos a los 18 años cuando compré un aporte estudio. Está en todas mis biografías. Es el momento clave. Y me fascinaba la música industrial. Digamos, yo quería hacer como una música industrial amable. ¿Cómo es eso? Amable al oído. Ok. Pero, bueno, era en plenos 80, ¿no? Te digo que era... La Porte Estudio era un sueño... casi inalcanzable. O sea, yo a los 14 ya quería un aporte estudio, pero la tecnología en ese tiempo no daba. No, o sea, no llegaba a digamos a un nivel de a mi nivel de sí, bueno, ahora te lo paso adquisición. con la música, digo, tuve que esperar bastante después, pero llegó, o sea, por suerte en un momento pude hacerlo y bastante temprano, 18 años, digamos. Pero yo ya venía grabando de cassette a cassette, ¿viste? O sea, ponía un cassette, amplificaba y tocaba arriba, y grababa en otro grabador con un micrófono. Después había inventos raros con mi amigo Alejandro Terán. Él se encargaba de tapar los cabezales, el cabezal que borraba. Entonces tenemos algunos experimentos de ópera doblada muy interesantes. ¿Y qué hay unas cosas, y no, era divertido, no sé. Por ejemplo, hay toda una versión de, no sé si era La Flauta Mágica. Sí. Eran unos cuartetos de flauta de Mozart. Ah. Hechos a dúo, con las voces, él como soprano, yo como tenor. Pero, a ver, técnicamente, tapando... Sí, no, yo, la verdad es que no, ¿qué, yo no llegué ¿qué ruido muy lejos, genera? ¿O qué, no, qué? No. Era simplemente para poder grabar dos veces. O sea, poder grabar sobre algo que ya estaba grabado sin borrarlo. Viste que cuando vos grabás... Sí, ya entendí. Sí, interesante. Está, digamos, a ver, investigaban de... Sí, ni hablar. Perdón que te interrumpa. No, por favor. Después, cuando tuve la Porta Estudio, uno de mis primeros temas, o sea, fue en realidad mi primer tema, el primer tema que me impresionó cómo me salió, digamos, que me hizo, que me dio, me cargó de adrenalina y ese tema lo hice... con una voz grabada al revés, o sea, usando como en el Porta Estudio, en la Porta Estudio podés grabar, digamos, en realidad se graban los cuatro canales en la misma dirección, ¿no? Sí, sí. Son dos estéreos, en vez de grabar el lado B, digamos, dándolo vuelta, lo grabás del mismo lado y lee con dos cabezales los dos pares estéreo, ¿no? O cuatro cabezales, no sé cómo es exactamente. Uh-huh. Pero entonces la voz yo la grabé dando vuelta el cassette, leyendo una poesía automática que con un impulso genuino escribí en el momento. Después di vuelta el cassette, ralenté la velocidad y leí esta poesía medio cantado, medio hablado. Y ahí me quedó una cosa bastante extraña, donde la joya es cuando, en vez de decir muchos, como la O no la cierro bien a veces cuando escribo, leí una U, no sabía qué palabra estaba leyendo, y dice suchum, en vez de, yo leí suchum, eran muchos, entonces muchos, pajaritos, algunos conocen ese tema, alguna vez saldrá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya se han ido los gusanos buscando al mar. Pulgas y mosquitos ya no molestan más. Es la música que avanza y retrocede. @gmail.com. Empezamos hablando del arte de tapa como concepto del disco. Sí. Como parte del concepto. Claro. Del disco. ¿Cómo pensás los discos? ¿Cómo te disparan las ideas? Porque hablaste un poco de Pesebre, por donde empezaste, pero por ejemplo, empecemos por el primero, Échame Semilla. ¿Cuál fue el concepto de ese? Que mirá, tuvo no sé cuántos proyectos de tapa y de títulos. Mira, a mí los discos se me dan más como una colección de temas que voy haciendo que como un proyecto de disco, ¿no? con excepción de Secreto y Malibú, que fue un disco, o sea, fue creado a partir de la música que le hice a un espectáculo. Después lo trabajé para que tuviera independencia, porque en la obra hay temas que tienen en el medio, no sé, 8 minutos de grillos, ¿viste? Y no lo puse así en el disco, ¿no? Obviamente desarrollé los temas que eran cortos, creo que después de tener los temas que me gustaría que entraran en el disco, o sea, cuando veo que tengo una cantidad de temas interesantes para armar algo, y empiezo a pensar una tapa y un nombre para presentarlo, ahí es como si fuera el momento donde empieza a cuajar algo, ¿viste? Como un guiso empieza ya a burbujear interesantemente, sí. Y ves que la cocción llega a un punto donde todo se une. Entonces ahí es el momento en que uno empieza a encontrar interrelaciones entre los temas, y eso genera un concepto. O sea, el concepto no es, en este caso, previo a la creación de la obra como tal, sino que en tanto aparecen las interconexiones y uno las descubre, uno puede entonces ponerle un nombre y una imagen, y que en algún momento del disco digas, ah, digamos, claro, total. Ya entendí. Sí, ya entendí. Pero está lleno de cosas que se van para cualquier lado, ¿no? Ajá. En relación al concepto, no es que vas a empezar, o sea, el primer tema de Pesebre justamente es Cucaracha. No sé. Puedo decir, no tiene nada que ver, pero dentro del bestiario que aparece en Pesebre, puedes decir, bueno, es un tema dedicado a un... Pero bueno, no es tan importante. Después, sigue Nada que ver. Después se reencuentra, después se pierde, no sé, no es algo cerrado, no es algo que justamente me interesa que no sea algo cerrado, me interesa que la obra respire y se deje también deconstruir. www.radioíntima.blogspot.com tuyas.